Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides al marco teórico de Ángel Piqueras Iniesta. Es decir, mi marco teórico, que eso de hablar en tercera persona me resulta súper raro. Vamos a adentrarnos en un pequeño viaje a través de la música. ¿Y por qué la música? La música es lo que a mí me transformó, lo que me cambió, lo que me hizo sentir como siento hoy en día. Y a través de ella quiero intentar explicaros en qué consistiría mi marco teórico. Y creo que la mejor manera de empezar es desde el principio. Es decir, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Cuál es mi realidad? Mi infancia y adolescencia transcurrió en un barrio de casas bajas llamado La Ventilla. Mientras yo jugaba a las chapas o al fútbol en un descampado, mi familia trabajaba y luchaba por sacarnos adelante. A pesar de que mi barrio era conocido por la delincuencia y la droga, para mí fue una suerte poder vivir en él, ya que fue aquí donde comprendí la importancia de lo comunitario, viendo cómo vecinos y vecinas siempre se ayudaban, ya sea con el problema de la droga, con los problemas económicos, con la crisis, daba igual, siempre estaban ahí. Y también crecí rodeado de mujeres luchadoras y trabajadoras. Esas mujeres que no solo luchaban por su familia, sino que entendían que el barrio tendría que ser una red de apoyo mutuo. Y echando la vista atrás, creo que es aquí donde aprendí. Aprendí a aprender. Enséñame y aprenderé imitándolo y aprenderé a intentar. Enséñame y aprenderé intentándolo y aprenderé a enseñar. El aprendizaje es un continuo, desde que nacemos hasta que morimos. Todo lo que sentimos, todo lo que vivimos, conlleva un aprendizaje, para bien y para mal. Para ello, es importante ser crítico, ser consciente. El aprendizaje nos rodea, nos persigue, está en todas partes. Lo que vemos, en lo que escuchamos, en lo que sentimos, en general, en todo lo que vivimos. Está en nuestra madre, está en nuestro perro, está en una mosca. Por insignificante que parezca un ser o una cosa, de eso podemos aprender. Y en nosotros está la capacidad de aprender, de sacar algo de cada vivencia, de cada sensación. Citando a Jerome Bruner, el aprendizaje es un proceso, no un producto. Nunca dejamos de aprender y de reformular nuestros pensamientos a través de la experiencia sensorial y psíquica. Mi barrio tiene algo diferente, se nota en las esquinas, en las calles y en su gente. Un barrio obrero al sureste de Madrid, aquí es donde nací, aquí quiero morir. Mi barrio tiene algo especial, yo me quedo aquí, tengo lo fundamental. Casa, trabajo, familia y amigos, welcome to Vallecas, el barrio donde crecí. Si tuviera que definir mis objetivos vitales docentes, creo que lo tengo claro, creo que es algo que llevo muy, muy, muy dentro. Básicamente sería la transformación o el cambio social desde lo local, desde lo pequeño. Es donde más he aprendido, es donde más he trabajado y es donde existen mis referentes. Estos referentes no tienen grandes nombres, no han escrito libros, pero sí me han enseñado mucho a través de las experiencias y de verles trabajar de una manera desinteresada por un cambio real dentro de su barrio. Estas personas utilizan su vida para cambiar las cosas, para cambiar desde abajo, desde el barrio, desde la calle, donde las personas somos todos iguales. Lo han hecho gestionando la frustración y celebrando los pequeños y grandes logros. Poder contagiar esa energía o ese interés por el bien común creo que es mi objetivo vital docente principal. Y claro, creo que existe una realidad por la que este objetivo para mí es importante. Y es que el mundo no es como es, el mundo es como yo digo que es. El mundo no es como es, el mundo es como yo digo que es. A la mierda a todos los que no son yo. A la mierda a todos los que no son yo. A la mierda a todos los que no son yo. Yo no quiero saber nada de nada de nada de nadie. No, no, no. Yo no quiero saber nada de nada de nada de nadie. La triste realidad social en la que baso mi marco teórico no es otra que el individualismo humano. Es decir, esa manía tonta que tenemos los seres humanos en pensar primero en nosotros antes que en los demás. Incluso en la capacidad que tenemos de pisar a los demás para conseguir lo que nosotros queremos. Nos educan a querer tener cosas y no a querer ser persona. Nos hacen creer que el éxito es tener un coche, una casa, dinero, y que para conseguir todo eso es bastante probable que tengamos que pisar a otras personas. Y nos incitan desde muy pequeños a tener miedo a todo lo que sea diferente. Vivimos en un mundo carente de empatía, en el que cubrir nuestras necesidades materiales, por muy estúpidas que sean, es más importante que se cubran las necesidades básicas de todas las personas del mundo. Es necesario cambiar esta dinámica. Como dice Manolo Chinato en uno de sus poemas, de pequeño me impusieron las costumbres, me educaron para hombre adinerado, pero ahora prefiero ser un indio que un importante abogado. Y no digamos de aquellos que piensen distinto. Y ahora que ya sabéis de dónde vengo y hacia dónde quiero ir, vamos con mis principios metodológicos. Tú me estás hablando de la revolución, pero yo quiero que me hables de tu revolución. Tú me estás hablando de la revolución. El aprendizaje transformador, orientado al cambio social, confiando en el poder transformador de cada individuo, utilizando el pensamiento crítico para analizar la realidad y plantear acciones o soluciones. Se podría utilizar la música, el cine o incluso casos prácticos para analizar las realidades y poder llegar a una conclusión y buscar una solución o una acción. Como dijo Freire, la educación verdadera es praxis, reflexión y acción del hombre sobre el mundo para transformarlo, porque la educación debe ser herramienta de cambio social. No me hables de la revolución, háblame de tu revolución. ¿Tú qué puedes hacer? Piensa, reflexiona y actúa. Pero yo quiero que me hables de tu revolución. Donde yo vivo, como vivo, y tú vive, como vive, y el respeto es luz. Donde yo vivo, y tú vive, como vive, y el respeto es luz. Donde yo vivo, y tú vive, en un medio diferente, compartiéndolo. Donde yo vivo, y tú vive, en un medio diferente, compartiéndolo. El aprendizaje desde la diversidad es la interacción y la convivencia de personas distintas en todos los ámbitos, desde el social, económico, cultural, de pensamiento, de sentir, el que potencia el aprendizaje. Lisa Delpi nos dice que realmente no vemos a través de nuestros ojos ni escuchamos a través de nuestros oídos, sino a través de nuestras creencias. Dejar nuestras creencias en suspenso es dejar de existir como nosotros mismos por un momento, y eso no es fácil. Pero es la única forma de aprender lo que se siente al ser otra persona, y la única forma de comenzar un diálogo. Hoy tenemos la suerte de vivir en un mundo muy heterogéneo, con muchas culturas, con muchas creencias. Potenciar eso en el grupo de aprendizaje es esencial, trabajando desde el diálogo y la empatía. Oremos, que como quiere corremos si no comemos. Oh, oh, oh. Cantemos, que como quiere que cantemos si no amemos. Oh, oh, oh. Y por último, el aprendizaje con sentido. Cuando el proceso formativo tiene sentido para la persona participante, su aprendizaje claramente aumenta. Y el sentido también aumenta cuando lo que se aprende está conectado con la vida cotidiana, con la comunidad. Si el aprendizaje tiene conexión con el entorno cercano, no solo se potencia el sentimiento de pertenencia, sino que también se crea un entorno formativo comunitario, en el que se aprende de las demás personas. Bárbara Rogoff nos dice que el entorno social es verdaderamente educativo. Participando en una actividad asociativa, el individuo se apropia del propósito que la provoca, se familiariza con sus métodos y temas, adquiere la habilidad necesaria y se impregna de su espíritu emocional. En resumen, soy un chico de barrio obrero, donde el apoyo mutuo potenciaba la supervivencia. Casi todo lo que he aprendido ha sido gracias al trabajo y el ejemplo de otras personas. Creo que el bien común debe ser el único objetivo vital para acabar con el individualismo y el egoísmo que inunda nuestro mundo. Mis principios metodológicos tienen que ver con la transformación social, el sentido y conexión con la vida cotidiana y la diversidad. Todo junto se podría definir como un aprendizaje comunitario, donde el apoyo mutuo y la colaboración tienen como objetivo el bien común. Calling all the people here to see the show. Hasta aquí mi marco teórico, pero como ya dije al principio, la música para mí es algo importante y no puedo cerrar esto sin comentar qué canciones han sonado. Esto ha empezado con Saltwater de The Cat Empire. Para contar mi realidad, ha sonado ¿Qué te voy a contar? De Hechos contra el Decoro. Y para el aprendizaje, Enséñame de Razaguaya. En los objetivos vitales docentes ha sonado Welcome to Vallecas de la Vallecana Sound System. Y para analizar la realidad social, Obcecator de Mamá Ladilla. Ha representado al aprendizaje transformador Revolución de Sargento García, al aprendizaje de la diversidad Ciudad Capricho de Son de Nadie y al aprendizaje con sentido Oremus de Mártires del Compás. Y lo que está sonando ahora es Love and Hate de Merkel Kiwanuka. Sometimes I get this feeling makes me hesitate. I believe she won't take me somewhere I'm not supposed to be. You can't steal the things that God has given me. No more pain and no more shame and misery. You can't take me down. You can't break me down. You can't take me down. You can't break me down. You can't take me down. You can't break me down.